Orejas al Universo. ...1988... La Renga, el hombre de la estrella. Son tan distintos el sonido y el viento, y sin embargo en algo se parecen. Ni el mejor ojo los puede ver, pero están porque se sienten. De esa textura tu alma parió lo que era todo tu aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Esa tumba ni nada que lo que sea. Se secó por el viento y no se ve. Se metía dentro y daba taza. Un salvaje que no para, quiere convertirse en mí. Fiel ni falso, solo bestia donde vivir. De esa bravura tu sueño parió lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no haya tumba ni nada que lo que sea. Se hace como el viento y no se ve. Se metía dentro y daba taza. Para que sin perder la ternura jamás aprendieras a endurecerte. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no hacía tumba ni nada que lo calla. Se hace como el viento y no se ve. Se metía dentro y daba taza. Destacar los logros y los cargos que ocupó en una Cuba socialista haría que este no sea un programa de música que cuenta historias. Se hizo cargo del Instituto de Reforma Agraria en 1959, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía en 1960 y finalmente ministro de Industria en 1961. Pero su idea era que la revolución debía expandirse por el mundo. Fue a combatir al Congo y renunció a todos los cargos. Su próximo destino, Bolivia. Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. De cuando me propusiste venir. De toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber

las estrellas y algún pelotón. El comandante nunca se muere, su foto quiere tener la razón. Y ahora va a buscarte mi canto infinito. Andas por mi barrio queriendo volver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Remera del Che Guevara tenés? Sí, ahí hay una, mirá, fíjate. Ay, che, qué macanón, otro color puede ser. Porque mirá, me compré un celular 4G y la funda es colorada, ¿viste? No quiero quedar como un pelotudo. Ah, no, igual no es la única que tenemos. No, hay otra. Bueno, a la mierda. Me compro otro celular y al carajo. Sí, la voy a... Che, no destiñe, ¿no? Porque la mucama que tengo es un desastre. Me hace mierda las prendas. No, bueno, estas son importadas, así que no. Ah, mejor, porque acá hacen cada mierda, loco. Bueno, te cobro, ¿pagas en efectivo? No, no, con tarjeta dorada. ¡Mami! Y a ver si me haces una extensión, ¿eh? Garca, capitalista. Consumición en la nación. Olvido colectivo, demasiada distracción. Te pone la remera de Che. Lo más trágico de esta historia no fue la muerte del Che en octubre de 1967. Así como el rock fue en muchos casos despojado de sentido y reposa su rebeldía en Spotify, el sistema ha hecho del mensaje del Che Guevara una remera. Y ahora encima nos quieren imponer un Milei. Cuando este 19 de noviembre depositemos el voto, nadie va a representar al Che. El mundo ha cambiado, el sentido es apropiado. Ingresa al imperio de Amazon y verás muchísimos modelos de remeras con su rostro. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas, o Che Donalds. Parece más que Varas, o Che Donalds. Yeah. Y en esta pequeña sección textil hemos escuchado Actitud María Marta, Kevin Johansen y ahora a Don Lunfardo y el señor Otario en Volveré y será remera. Saben nada de él. Ay, Dios mío, si se entera, si se enterará Fidel. Gritemos Che, arriba el Che. Che, pero ¿quién es? Che, arriba el Che. Che,